Compré un trago como tú para la mini. Pa' que joda contigo, alumbrelo como el sol de fine. Contigo me la vivo, no soy como todos estos trillis. No, no. Dime a ver, mami, si adivino, tú también sientes que aquí me. Vamos a involucrar los feelings, yeah. Total, tú haces lo que quieras conmigo y yo hago lo que quiero contigo. No tú estás bellaqueando al oído, se escuchan todo lo que nos decimos. Mami, tú haces lo que quieras conmigo y yo hago lo que quiero contigo. No tú estás bellaqueando al oído, se escuchan todo lo que nos decimos. Se queda mudo y sordo, no te vemos un polvo. Pilotealo, mamita, trepate a bordo. Y eso se va sin condón, llévatelo hasta el fondo. Tú no eras fan, bebé, de como yo a ti te lo escondo. Yo soy tu jefe, mami, sigue todas mis directrices. Estas cabronas son todas tus aprendices. Quieren hacerlo como tú, ¿por qué no les dices? Que con eso se nace y que no metas las narices. Ya pasaron más de la una, estoy llegando a una. Y yo saliendo de Palma, ella quita una. Y yo encima una trama, Yaku con espuma. Que nos espera en casa, con Sasa también fuma. Ya pasaron más de la una, yo llegando a una. De ella saliendo de Palma, bella quita huma. Y yo encima una trama y acu con espuma. Yo voy a romperte ese totito, pero más de una. Total, tú haces lo que quieres conmigo y yo hago lo que quiero contigo. No puta bellaqueando al oído, se escuchan todo lo que nos decimos. Mami, tú haces lo que quieres conmigo y hago lo que quiero contigo. Nos gusta bellaquearnos al oído, se escuchan todo lo que nos decimos. Llevando el Arteki y el Johnny Walker. Escuchando Sis, un poco eso me Walker. Empecé buceándote sin el snooker. Terminé contigo otra noche en el hotel. Esta paca going up. La Cherokee, mami, suena como un trozo. Si viniste, we gonna fuck. Como pa' ese culo, yo tengo el stock. Te quieren donkear, bebé, yo les di block. Esos brusis de un call. Oíste, mami, ¿qué? Compré un draco como tú, Falamín. Pa'l que joda contigo, alumbrarlo como el sol de fine. Contigo me la vivo, no soy como todos estos trillis. No, no. Dime a ver, mami, si adivino, tú también sientes que hay química. Vamos a involucrar los feelings.